Sección 14 de la Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 14. Al entrar en los pazos, experimentó Gabriel la impresión melancólica que sentimos al acercarnos a la sepultura de una persona querida y la emoción profunda que nos causa ver con los ojos sitios que desde hace mucho tiempo visita nuestra imaginación. En sus años de colegio, Gabriel se representaba la casa de su hermana como una tacita de plata, elegante, espaciosa, cómoda. Después sus ideas variaron bastante, pero nunca pudo figurársela tan ceñuda y destartalada como era en realidad. A la escalera salieron a hacerle los honores el gallo y su esposa, la ex bella fregatriz Sabel, causa de tantos disturbios, pecados y tristezas. Quien la hubiese visto cosa de 18 años antes, cuando quería hacer prevaricar a los capellanes de la casa, no la conocería ahora. Las aldeanas, aunque no se dediquen a labrar la tierra, no conservan, pasados los 30, atractivo alguno, y en general se ajan y marchitan desde los 25. Sus extremidades se deforman, su piel se curte, la osatura se les marca, el pelo se les vuelve áspero como cola de buey, el seno se esparce y abulta feamente, los labios se secan, en los ojos se descubre, en vez de la chispa de juguetona travesura propia de la mocedad, la codicia y el servilismo juntos, sello de la máscara labriega. Si la aldeana permanece soltera, la lozanía de los primeros años dura algo más, pero si se casa, es segura la ruina inmediata de su hermosura. Campesinas mozas vemos que tienen la balsámica frescura de las hierbas puestas a serenar la víspera de San Juan, y al año de consorcio no es posible conocerlas ni creer que son las mismas, y su tez lleva ya arrugas, las arrugas aldeanas, que parecen grietas del terruño. Todo el peso del hogar les cae encima, y adiós risa alegre y labios colorados. Las coplas populares gallegas no celebran jamás la belleza en la mujer después de casada y madre. Sus requiebros y ternezas son siempre para las rapazas, las nenas bonitas. Sabel no desmentía la regla. A los 40 y tantos años era lastimoso andrajo de lo que algún día fue la mejor moza 10 leguas en contorno. El azul de sus pupilas, antes tan claro y puro, amarilleaba. Su tez de albérchigo era piel de manzana que en el madurero se va secando, y los pómulos sobresalientes y la frente baja y la forma achatada del cráneo se marcaban ahora con energía, completando una de esas cabezas de aldeana de las cuales dice cualquiera, más fácil sería convencer a una mula que a esta mujer cuando se empeñe en algo. Con todo, su marido, Ángel de Naya, por remoquete gallo, la tenía no solo convencida, sino subyugada y vencida por completo, desde los tiempos ya lejanos en que anhelaba dejar por él su puesto y corte de sultana favorita en los pazos e irse a cavar la tierra. Era una devoción fanática, una sumisión de la carne que rayaba en embrutecimiento y una simpatía general de epidermis grosera y alma burda que hacían de aquel matrimonio el más dichoso del mundo. El varón, no obstante, calzaba más puntos que la hembra en inteligencia, en carácter y hasta en ventajas físicas. Ajada y lacia ella, él conservaba su tipo de majo a la gallega y su triunfadora guapeza de sultán de corral. El andar engallado, el ojo claro, redondeado y vivo, las rizosas patillas y la fachenda en vestir y el empeño de presentarse con cierta dignidad harto cómica. Es de saber que el gallo, sin madurar los vastos y mefistofélicos planes de su antecesor y suegro, el terrible primitivo, no era ajeno a miras de engrandecimiento personal que delataban indicios evidentes. El gallo vestía de señor, lo que se dice de señor, encargaba a Orense camisolas, corbatas, pañuelos, capa, reloj, botitos, y por nada del mundo se volvería a poner su pintoresco traje de terciopelo de rizo azul, con botones de filigrana de plata y la montera con plumas de pavo real, ni a oprimir bajo el sobaco el fol de la gaita a cuyo sonido habían danzado tantas veces las mozas. Paisano trasplantado a una capa superior, todo el afán del gallo era subir más, más aún, en la escala social. Nadie le obligaría a coger una horquilla o una azada. Dirigía la faena agrícola, nunca tomaba parte activa en ella, porque soñaba con tener las manos blancas y no esclavas, como él decía. Otra de sus pretensiones era leer óptimamente y escribir con perfección. Como todos los labriegos que aprenden a leer y escribir de chiquillos, su iniciación en esta maravillosa clave de los conocimientos humanos era muy relativa. Saber leer y escribir no es conocer los signos alfabéticos, nombrarlos, trazarlos, es sobre todo poseer las ideas que despiertan esos signos. Por eso hay quien se ríe oyendo que para civilizar al pueblo conviene que todos sepan escritura y lectura, pues el pueblo no sabe leer ni escribir jamás, aunque lo aprenda. En resolución, el gallo se despepitaba por alardear de lector y pendolista y acostumbraba por las noches, antes de acostarse, leerle a su mujer en altavoz el periódico político a que estaba suscrito y que proporcionaba una satisfacción profunda a su vanidad al imprimir en la faja «Señor Don Ángel Barbeito, Santiago, Cebre». Por supuesto que leía de tal manera que no solo al caletre algo obtuso de Isabel, sino al más despierto y agudo, le sería difícil sacar nada en limpio, porque suprimía radicalmente puntos y comas, se comía preposiciones y conjunciones, se merendaba pronombres y verbos, casaba sin dispensa palabras y repetía 4 y 6 veces sílabas difíciles, siendo de ver lo que se volvían en labios suyos las noticias referentes, verbigracia, al Mahdi, a los nihilistas, al rey Luis de Baviera o a los fenianos y liga agraria. Y todos estos sucesos, batallas, asolamientos y fieros males, cuanto más lejanos y más inaccesibles, razonablemente hablando, a su comprensión, más le deleitaban, interesaban y conmovían. Y era curioso oírselos explicar en tono dogmático a otros labriegos menos enterados que él de la política exterior europea en cierta tertulia que solía juntarse en la cocina de los Pazos. Respecto a sus pretensiones de pendolista, había empezado a satisfacerlas del modo siguiente: encargando a Orense una resmilla de papel de cartas bien lustroso, de canto dorado, y mandando plantificar en mitad de cada hoja una A.B. cruzado, tamaño como la circunferencia de un duro. Y ya provisto de papel tan elegante y de escribanía y cabos de pluma en armonía con él, dio en escribir, para ejercitar la letra, cartas y más cartas a todo bicho viviente, tomando por pretexto ya el felicitar los días, ya cualquier motivo análogo. También era para él gran preocupación el hablar, pues se esforzaba a que sus labios olvidasen el dialecto a que estaban avezados desde la niñez y no pronunciasen sino un castellano que sería muy correcto si salvásemos las innumerables geadas, contracciones, diptongos, barbarismos y otros lunarcillos de su parla selecta. Y cuanto más se empeñaba en sacudirse de los labios, de las manos, de los pies, el terruño nativo, la oscura capa de la madre tierra, más reaparecía en sus dedos de uñas córneas, en sus patillas cerdosas y encrespadas, en sus muñecas huesudas y en sus anchos pies, la extracción indeleble que le retenía en su primitiva esfera social. Si él lo comprendiese, sería muy infeliz. Por fortuna suya, creía todo lo contrario. Incapaz de los vastos cálculos de primitivo, había dedicado a comprar tierras todo el dinero heredado de su difunto suegro, que no era poco, y andaba esparcido por el país en préstamos a un rédito usurario. El gallo amaba las fincas rústicas a fuerte labriego de raza. Instalado en los Pazos de Ulloa, la casa más importante del distrito, vio desde luego lo ventajoso de su situación para papelonear. Y como el gallo antes pecaba de pródigo que de mezquino, condición frecuente en los gallegos, dígase lo que se quiera, su sueño dorado fue subir como la espuma, no tanto en caudal cuanto en posición y decoro. Y se propuso, ya casado con Isabel, convertirse en señor y a ella en señora y a Perucho en señorito verdadero. Aquí conviene aclarar un delicado punto. Era de tal índole la vanidad del buen gallo que, dejándose tratar de papá por Perucho y sin razón alguna para regatearle el título de hijo, la idea de que por las venas del mozo pudiese circular más hidalga sangre le ponía tan esponjado, tan hueco, tan fuera de sí de orgullo, que no había anchura bastante para él en toda el área de los pazos. Lo pasado, el ayer de Sabel en aquella casa, lejos de indignarle o disgustarle, era el verdadero atractivo que aún poseía a sus ojos una mujer marchita y cuadragenaria. El matrimonio salió a esperar al huésped en la meseta de la escalera, deshaciéndose en obsequiosos ofrecimientos al señorito. Parecían los verdaderos dueños de la casa, aunque Sabel no guisaba ya, pues no faltaría otra cosa. Se enteró minuciosamente de lo que el huésped podía apetecer para su cena. Una ensaladita, tortilla, lonjas de carne, chocolate. Gabriel repetía que cualquier cosa, que él comía de todo. Y en esta porfía me lo iban llevando de habitación en habitación, a cual más destartalada y sin muebles. En el comedor dieron fondo y, según la costumbre del país, sentáronse ante la mesa libre de manteles, presenciando cómo la cubrían. Gabriel, al comprender que se trataba de cenar, buscó con los ojos algo que no parecía por el comedor y al fin no pudo contenerse. —¿Y Manolita? —preguntó. —¿Y Manolita? ¿No cena? —¿La chiquilla? —Busca. —¿Quién cuenta con ella? —respondió el marqués de Ulloa, como si dijese la cosa más natural y corriente del mundo. —¿En tiempo de siega? —Echarle un galgo. Ahora se juntarán en la era todas las segadoras y armarán un bailoteo de 400.000 demonios y pandereta arriba y pandereta abajo y copla va y copla viene, y habiendo una luna hermosa como hay, tenemos broma hasta cerca de las 10. No replicó palabra Gabriel, por lo mismo que se le ocurrían infinidad de objeciones, pero no era ocasión de soltarla sin hueso, allí delante de la criada que entraba y salía llevando platos, vasos y servilletas. Su impulso era decir: «Pues mira, vámonos a la era y luego cenaremos juntos». Pero se contuvo. Todo le parecía prematuro, indelicado y fuera de sazón, mientras no tuviese con su cuñado una entrevista, lo que se llama una entrevista formal. Trató de entretenerse observando. Le parecía poético aquel comedor tan distinto de los que se ven en todas partes, sin aparadores, sin platitos japoneses o de manises colgados por la muralla, sin cortinas ni chimenea, por todo adorno barrocas pinturas al fresco, desconchadas y empalidecidas, representando pájaros, racimos, panecillos, ratones que subían a comérselos y otros caprichos de la fantasía del pintor. Y en el centro, frente a la vasta mesa de roble y a los bancos duros, de abacial respaldo, el péndulo solemne. También la mesa se le antojó que tenía carácter o cachet, ese no sé qué de arcaico que enamora a las cansadas imaginaciones modernas, y se confirmó en ello al fijarse en el plato que le pusieron delante, en cuyo fondo campeaban emblemas curiosísimos que le trajeron a la memoria su edad infantil, pues en su casa, siendo niño, había visto loza idéntica. Era en efecto resto de 2 docenas de platos traídos por doña Micaela, la madre del marqués, que debían formar parte de alguna soberbia vajilla hecha para un pardo virrey o magnate. Tenía en el centro el escudo de los pardos del alaje dividido en 2 cuarteles. En el de la derecha se encabritaban 2 leones rampantes en campo de gules y en el de la izquierda otro león y 4 cruces de Malta en campo de oro. Un casco con una cruz de caravaca por cimera remataba el escudo. Sobre él se leía en una banderola la divisa «Fortis infide et regi fidelis». Bajo el escudo, en otra banderola, «Per cruces ad triunfos». Resto de algo glorioso, esculpida y dorada proa que recuerda al buque náufrago. Distrajo a Gabriel de la contemplación del plato su cuñado, que con inmenso cucharón de plata le servía una sopa de pan humeante, grasienta y doradita. La sopa cubrió en un momento los lemas heroicos y los fieros leones, y no quedó ni señal de la pluma flotante del casco ni de los airosos picos en que se bifurcaban al extremo las gallardas banderolas de las divisas. Si Gabriel pudiese recordar otras épocas de los pazos, notaría, no sólo en aquella exhibición de vajilla blasonada, sino en mil detalles más, que allí reinaba cierta suntuosidad desconocida cosa de 20 años antes. Y no era que don Pedro Moscoso se hubiese pulido y civilizado algo, al revés, con la mengua de sus fuerzas físicas, con el paso de la vida nómada de cazador a la más sedentaria de hidalgo que cultiva sus tierras, con el terror de la gota, de la vejez y de la muerte, terror que se iba escribiendo en su huraño semblante, le había entrado mayor indiferencia que nunca por las finuras y elegancias. En cambio, la materia le dominaba, cogiéndole por el flaco de la gula, y como todos los gotosos, apetecía justamente los platos y vinos que más daño podían causarle. El ramo de pompas y vanidades corría de cuenta del insigne gallo, en quien latía la inclinación más irresistible al fausto y esplendor, y que procuraba deslumbrar al huésped con la vajilla y con cuanto pudiese. Cuando después de reposar la cena, fumando un par de cigarrillos, pedía Gabriel a don Pedro una entrevista confidencial para el día siguiente, retirábase el gallo a sus habitaciones en compañía de su mujer, la cual acababa de disponer todo lo necesario al alojamiento del huésped. Nada menos que a sus habitaciones, que eran en la planta baja, muy apañadas y cucas, con divisiones nuevecitas de barrotillo y el lucido de yeso. Todo lo que antes fue madriguera del zorro primitivo lo había convertido el presuntuoso gallo en corral digno de sus espolones y fachenda. Y cuanto tenían de destartalados y tristes los aposentos de arriba, que habitaba el señor, otro tanto de cómodos y alegres los de abajo, el nido que se labraba el mayordomo. Llenitas como un huevo, nada faltaba en ellas, ni los cómodos armarios recién pintados, ni las útiles perchas, ni las sillas y sofá de yute, ni el espejo grande en la salita, ni las fotografías harto ridículas en sus marcos dorados, ni cromos de frailes y majas, ni muñequitos de porcelana tocando el violín, ni calendario americano, ni en suma ninguno de los objetos que componen el falso bienestar y el lujo de similor que hoy penetra hasta en las aldeas. La cama de matrimonio era negra maqueada, es decir, con unos pecaminosos medallones dorados y unas inicuas guirnaldas de rosas. A cada viaje que el gallo hacía a Orense se le acrecentaba el deseo de trocarla por una dorada enteramente, lo cual era a sus ojos el colmo de la ostentación y sibaritismo humano. Pero un vago recelo de lo que podría decir la gente envidiosa y chismosa le contenía siempre, reduciendo su vehemente capricho al estado de sueño, de aspiración imposible y por lo mismo más seductora. Las pollitas, o sean las hijas del gallo, de 7 y 9 años de edad, dormían ya como sardina en banasta en una misma cama, la una en posición natural, la otra con los pies hacia la cabecera. Dormían con los ojos colorados y los carrillos hechos un tomate de tanto becerrear y llorar, porque querían ir a la era, a oír tocar la pandereta y cantar la encomienda. Pero su padre, que profesaba las más severas ideas respecto al decoro de las señoritas, no se lo había permitido. Sabel empezaba a soltarse los cordones de las innumerables sayas que vestía, según la costumbre aldeana, y el gallo, sentado en una butaca, al lado de una mesa que sustentaba la lámpara de petróleo, una lámpara nada menos que de imitación de porcelana japonesa, tomó el periódico que a la sazón recibía y era, si no mienten las crónicas, el Globo, y comenzó a chapucear sueltos, asombrándose mucho del calor que hacía en Nueva York y exclamando: «¡Ave María de Gracia! Dice que están a 95 farengues, 95 grados Fahrenheit se cree que sería, y 30 y 500 grados, 35 grados centígrados, supongo que rezaría la hoja. ¡Mujer, qué pasmo! Sabel, que se acostaba entonces, respondió con una especie de complaciente gruñido, estirándose gustosa entre las sábanas, pues sin saber cuántos farengues de calor se gastaban por allí, sabía que había sudado el kilo el día entero. Y con ese género de gruñidos salía del apuro siempre que su consorte se empeñaba en enseñarle el santito, el grabado, o mejor dicho, el borrosísimo cliché del periódico, para hacerle admirar 4 chafarrinones y media docena de rayas en que una fantasía ardiente podía reconocer ya una aldea rusa a orillas del Volga, ya la vista de Constantinopla tomada desde el Bósforo, con otros primores artísticos de la misma laya. Aquella noche, después de pagar el imprescindible tributo a la política exterior y al movimiento europeo, ambos cónyuges, después de apagar el quinqué, soplando fuertemente en la boca del tubo, entre el silencio y la oscuridad y el bienestar del lecho que refuerza muchísimo la potencia discursiva, se echaron a indagar, comunicándose sus reflexiones, qué demonios sería aquella venida del señorito don Gabriel. Fin de la sección 14.